había sentenciado al coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales. Para defender la pureza de la raza ibérica, amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna, miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron estos niños? ¿Quiénes son? Tantos años después, no se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y robó la memoria. Esta es la palabra del hombre, de Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Continuemos escuchando otras melodías en esta hora azul. ¿Qué tenemos después de Caminito? Naufragio con la Sonora Santanera. Y si mi vista no me falla, porque aquí la letra es muy chica, Esta noche corazón, de Benny Moré, el bárbaro del ritmo cubano, ¿no? Y seguimos por aquí tratando de chuntar en la canción que sigue, Mentira, mentira, con Javier Solís. Si salen, buena suerte. Si no, las buscaremos para poder deleitarnos con esto que acabo yo de mencionar. Termina en un adiós. todo lo que fuimos en la vida. Quizás nuestro destino lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida. Se unía con el mío. Soñé que a mi alma llegaba por fin el amor. Mentira, mentira, mentira, tan solo mentira. Era solo un sueño, un sueño de amor. Cuerpo extasiado se unía con el mío. Soñé que

esté pendiente. Continuamos recetándoles estas canciones, estos boleros. ¿Qué sigue? A ver, Desdeñosa, ya con Lupe y Raúl. Ahora sigue Irresistible con Daniel Santos, La Novia con Antonio Pielo y Cancionero con Álvaro Carrillo. Ahora no hemos estado dando las fichas de identificación de estos cantantes. Estamos un poco apurados con el tiempo porque nos hemos retrasado. Pero posteriormente, conforme sigamos pasando la hora azul, trataremos de darles un poco de historia de estos artífices del bolero, que la época de oro del mismo, de los años 40, 50, tal vez antes de los mediados de los 30, fueron escuchados por todos los oídos y corazones de México y Latinoamérica. Sigan disfrutando de este platillo fuerte de los boleros en lo que fue la auténtica hora azul. Criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así: Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. Que he podido ver de cerca la más hermosa mujer, la figura más perfecta de una diosa, la criatura más sencilla de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un vergel, que me duela si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así: Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. Te va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. El altar está llorando

el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvidas. Falta el trato continuado, el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiero olvidarte, poco a poco te me olvidas. Pues bien, nos despedimos ya con estas tres últimas canciones y esperamos que hayan disfrutado de esta hora azul. Hemos estado un poco retardando algunos programas. Venimos del viaje, bajamos del avión y bueno, acá nos esperaban algunas obligaciones que hemos tenido que atender. Por lo tanto, estamos pues recuperando el tiempo perdido y enviándoles para su disfrute los programas de RadioMorena.org. La Hora Azul, que pasa los domingos a las 5 de la tarde. El lunes, Archipiélago Morena, que se ha estado suspendido hasta próximo aviso, próximo lunes más bien, lo tendremos aquí. Un barco llamado Libertad, que también subiremos en unas cuantas horas. El jueves pasado no lo pusimos, vamos a darle la fecha del jueves pasado a la producción que tenemos ya casi terminada. Y como dije hace un momento, Café con Morena regresa los miércoles, vamos a subirle una hora. Se daba a las 7, hora de Los Ángeles Santana, ahora va a ser a las 8. Sigan pues disfrutando de las próximas tres canciones. Esta que sigue se llama Fichas Negras, la canta Virginia López. Luego tenemos ¿Qué me importa?, interpretada por Carmen y Rafael. Y Asómate a mi alma, con Fernando Valadez. Que lo disfruten. Que la suerte reversa marcó su destino fatal. Pero jugué mis cartas abiertas al amor. La confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Sin valor, fichas negras que son del color de tu perversidad. Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti. Sin valor, fichas negras.